la negrita, se le sale lo pie la cunita, y la negra Merced ya no sabe qué hacer. Tu drume negrita, que yo voy a comprar nueva cunita, que va a tener capitel y va a tener cascabel. Si tú drume, yo te traigo un mamá y bien colorada. Si tú drume, yo te traigo un babalá que va a pelupar. Tiene cascabel.